Lo estoy haciendo ahora para que quede dividido en dos tramos para subir después a Internet Archive. Lo buscan a la emisión de esta noche como El Empalme Radio Rock. Las dos de primera van con mayúscula, lo demás todo con minúscula. Presten atención, si no, no van a encontrar una mierda. De todas maneras, los enlaces quedan pegados en la plataforma base del Empalme Radio Rock, que es Guichón Eventos. Se están viniendo las melodías, ¿eh? Están llegando. Empalme FM. Be in trouble if you left me now, 'cause I don't know where to look for love. I just don't know how. Oh girl, she lied. How hard to get on you to give me love when I need it. Right on time, you would always be. All my friends pero un lujito vos, oh, un lujito. Coberturas, entrepados y más. Billy Pool. Mrs. Jones and me. O me and Mrs. Jones. Me and Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows she'll be there. Holding hands, making all kinds of plans. dreams while the jukebox plays a favorite song. Me and Mrs. Jones, we got a thing going on. Both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be extra. Recuerdo que en el año 1981 nos llegó un obsequio a la vieja radio de Macondo. Era un disco simple de estos que estamos pasando ahora en 45 RPM, de un oyente que nunca se identificó. De un lado del disco estaba un tema de este intérprete, Billy Paul, que era Without You, y creo que del otro lado estaba este tema que estamos escuchando acá. No recuerdo bien, pero creo que era este, Mi and Mrs. Jones, Billy Paul. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. Well, it's time for us to believe it. It hurts so much, it hurts so much inside. Now she'll go her way and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Me and Mrs. Jones. 40 años después les estamos recordando la anécdota y dándole las gracias a ese oyente oculto. Claro, porque nunca se sabe en realidad quién te está escuchando o quién va a escuchar después hoy, con la posibilidad de que la tecnología de que quede en la nube, aunque en la nube algún día también va a desaparecer, Nacho. Eso es lo patético, nada es para siempre. A propósito, Nada es para siempre es un film de pescadores que te recomiendo, viejo. No sé si está hoy día online, pero lo encontrás. Todo lo viejo está acá en el empalme. Mentiras y miserias, ¿por qué no compran en Triveri? Ahora dice el Rolabio 1235, es el empolvo de los filtros con choricitos peñona que son sin carne, sin tripa y sin piola. Ahora metalúrgica, el gorgojo, también anexamos venta de plasticinas. The Lion is Sleeping Tonight. Mm-hmm. Claro, acá figura como Robert John el intérprete de esta canción, pero quizás haya algún error, aunque hay muy pocos errores en este sitio del amigo Another Prof en la plataforma YouTube. Este tema es un clásico del rock de los años 60. Nosotros tenemos la versión original por ahí en un DVD. Nunca la tuvimos en el single de vinilo, porque sería una obra de colección. Los leones duermen esta noche. Figura entonces el intérprete de Robert John. Pero yo no sé si el intérprete original no es de Tremolous. Bueno. ¿Para qué les digo todo esto? Porque acá hablamos de todo y por interno llega el libro ya publicado. Supongo yo que es esta la portada del libro publicado de nuestro oyente y amigo Daniel Cortazo de Rivera. Se llama La Estancia de Yapeyú al oriente del río Uruguay. Y arriba tiene el nombre del autor, Daniel Cortazo. Y en la portada, un gaucho de camisa blanca montando un zaino y revoleando un lazo. Y hay unas vacas atrás y adelante. Seguramente en las próximas emisiones podamos ampliar esta info. Estás en la emisión del Empalme Radio de Rock, son las 22:04. Hablamos de todo este 6 de mayo de 2024, sobre todo del agua, que usted podría también ampliar ahí. Un informe hablado de cómo viene avanzando la inundación de Brasil para acá. Claro, estamos con la música de 1972. Papa was a Rolling Stone. Papa was a Rolling Stone. Temptation. Papa Rolling Stone. Recordada colección, va, en el disco este, Estrellas en 45, que era muy popular en los años 80, que justo recoge las versiones de 45 RPM de temas clásicos del rock, incluido este, el Papa Rolling Stone de, como les dije que era, de Temptation, que con una versión más acelerada, más pop, más bailable. Está linda esta, che. Todo lo del 70 hasta el 72, 70, 71, 72. Me ha gustado muchísimo. No sé si ustedes han prestado atención, los asesores musicales del Empalme, Guevara y Darwin. Darwin está perdido porque Darwin está con lo místico. Y si nosotros no hablamos de lo místico, no lo agarramos. Bueno, pues ya vieron que lo histórico y lo documental también está presente con ese libro que les dije de Daniel Cortazo. Hay que checarlo en las redes. Yo lo buscaría en Facebook. Ponen así Daniel Cortazo con doble Z, lo encuentran. Y ahí seguramente debe haber info, data de cómo saber de qué más se trata el libro. Nosotros lo sabemos, pero ustedes pueden buscar la data ahí, incluso adquirirlo. El que le gusta lo documental, lo investigativo. Pero sobre lo místico, tenemos el amigo Darwin oculto ahora. Para mí que se fue a trabajar con Gandulia. Hablamos de todo, sobre todo de música. El tocayo mandó unos audios hace unos días atrás porque, claro, estuvimos pasando música de él y estuvimos pasando música de los amigos de él. Tocayo, querido, ¿cómo te va? Che, en ese material que te esté pasando, pegale una orejeada, a ver qué te parece. Flamenco y metal, así nomás te lo digo. O rock pesado, no sé si metal, pero bueno, una particular fusión de flamenco y rock de los 90. Gran fusión, extraña, como flotante, música flotante para el espíritu. Claro, el tocayo y Darwin siempre están sorprendiéndonos y exigiéndonos más. Y nosotros apenas que podemos seguirles el tren. Yo le di una primera ojeada y todavía no me entusiasmé para hacer la descarga de ese disco de flamenco rock que me dijo el tocayo. Lo consulté con Ernesto, parece que también es del palo, les gusta. Pero no me llegó por ahora, pero no lo descarto. De los años 90, dijiste. También habló el tocayo de Piel de Piel de Culebra, de Señor Faraón, que escuchamos hoy al comienzo y escuchamos unos días atrás, que eso es mucho más potable, che. Creo yo, no sé, ¿ustedes lo escucharon? El Piel de Culebra tiene Contigo el Salto, esa que decía que te gusta. Es hermosa esa canción. ¿Será, otros músicos le han hecho versiones también de esa canción? No me acuerdo de quién, pero... O él mismo después también la hizo distinta. Pero esa versión está buenísima, la que te agrada ahí. Que hay un tiple, sí, que suena. Haciendo como los arreglos. Después está, hay un candombe en llamas. Está buenísimo. El tema del final, que no me acuerdo cómo se llama. Después hay uno, el de la mosquita. Parece cómo se llama. Ya me acuerdo cómo se llama, me estoy viendo los nombres, ¿no? Na, na, na, na, na, na, en la mosquita, na, na, na, na, na, en el pico, na, na, na, na. No me acuerdo cómo se llama, pero ese está buenísimo también. Lo tocaba mucho en vivo ese. Claro, nos costó mucho rescatar la presencia, el asesoramiento y el aporte del tocayo este año. Luego de la pausa que hicimos en 2023, por falta de señal, del proveedor de internet, que se habían relajado, le vendieron todos los amigos y a los uruguayos le daban con un caño. Estamos a 1000 metros, una antena, teníamos una raya y a veces nada de señal, es un desastre. Ahora, como viene el tiempo electoral, le devolvieron una raya y tenemos dos, pero en otros periodos anteriores, usted tómenlo como quiera, teníamos 4 rayas de señal, cuatro rayitas de señal. ¿Qué significa esto? Que podés subir, loco, podés subir info. Y una radio se trata de subir info, no de bajar info. Bueno, también descargamos cosas, pero sobre todo subir info. Así que no me rompas las pelotas, Gurméndez. El Piel de Culebra tiene Contigo el Salto, esa que decía que te gusta. Es hermosa esa canción. ¿Será, otros músicos le han hecho versiones también de esa canción? No me acuerdo de quién, pero... O él mismo después también la hizo distinta. Pero esa versión está buenísima, la que te agrada ahí. Que hay un tiple, sí, que suena. Haciendo como los arreglos. Después está, hay un candombe en llamas. Está buenísimo. El tema del final, que no me acuerdo cómo se llama. Después hay uno, el de la mosquita. Parece cómo se llama. Ah, ya me acuerdo cómo se llama. Este que escuchamos, ¿no? Recién, seguro. Yo tengo tres audios del tocayo acá. Después vamos a hablar de lo otro también, de eso que esbocé. Ya hemos hablado igual, ¿no? De los proveedores de señal de internet en el Uruguay. Un relajo, una venta, un regalo de servicios públicos, un regalo de cosas que deberían ser protegidas. No, el Faraón es tremendo músico. Tremendo músico, sí. Yo ya lo conozco de la vuelta ahí. Yo laburaba en un boliche en Montevideo, en el Cordón. Y él tocaba bastante seguido. Ismael Varela, se llama él. Y tuvo muchos años. Tenemos en la banda, varios audios del tocayo acá hablando del señor Faraón, el intérprete que escuchamos hoy al comienzo. Pero ahora estamos en la década de 1972. Cuando volvamos con el señor Faraón, lo vamos a seguir escuchando al tocayo y al señor Faraón. Mirá cómo se viene, che. Gallery. Nice to. Oh, it's so nice to be with you. I love all the things you say. Be with you. And it's so nice to hear you say you're gonna please me in every way. Honey, I got the notion you're causing commotion in my soul. Baby, you and me have got something that's real. I know it's gonna. Oh, you better believe it, girl, and that I call your name. Darkness fills my room, I'm only dreaming about the time I'm gonna be with you. Sí, sí, sí, porque no compra de Triveri. Ahora es el celular que no sé si es el pobre. Si no fui, no es por qué. Son $5, $5. Perfectamente mezclado Gallery con Nice to Be With You y este Emerson Lake and Palmer from the beginning. But don't be unkind. It don't mean I'm blind. Empalme FM. Perhaps there's a thing or two I think of lying in bed I shouldn't have said. No sé si han escuchado las últimas emisiones del Empalme. Han tenido este tinte, este ritmo, así calmo, melódico. A pesar de que las opiniones van al frente, ¿no? Las opiniones van al frente, nuestras y de nuestros oyentes. Pero la música es tranqui, melódica, como que es la base para que pueda moderarse una opinión. Emerson, Lake and Palmer, che, vos lo pasabas a esto, gurú. Lo estás escuchando ahí en la camioneta. ¿Qué equipo de amplifier tenés en la pequeña Bambi? Con la que recorriste gran parte de América del Sur y no dijiste nada. Yo me queda la duda si recorriste o mandabas fotos de Google. Así que un día va a tener que ser un informe detallado para Radio El Empalme. Y ahí escuchamos algunas canciones más. ¿Qué te parece, Cholito? Claro, todo suena con este ritmo, ¿no? Johnny Nash, ¿te acordás, Bambino? Esto lo poníamos nosotros cuando subíamos o bajábamos al ritmo de las discotecas de los años 80. Estaban a top Víctor Cabrera Saiz. Vos campaneabas de ahí de la cantina. I can see clear now. I can see clear light. El paisano estaba pensando, ¿y por qué no le pones una batería de moto, una batería chica, esas otras de 12 volts, y le haces un reductor? Empalme FM. Está lo que les dije, suena todo con un ritmo muy homogéneo, con un ritmo muy parejito. Si tenés este archivo en una disco, sos un campeón, porque casi todas las canciones van enlazándose solas, prácticamente. Che, no sé, porque yo hace 25 años que me retiré de las discotecas, un poco más. Esta canción era un clásico, señora Silvia. Usted la habrá bailado muchísimas veces. E incluso por esta versión original de Albert Hammond. Ahora que estamos con este tiempo. It never rained in Southern California. Nunca llueve al sur de California. Will you tell the folks back home? era de 17 a 18 y 30 más o menos. Esto era una canción de Dedique su disco, de la vieja radio de Macondo, che, Víctor Cabrera. La señora Silvia se acuerda. ¿En qué horario era esto? Era de 17 a 18 y 30, más o menos. El empalme que no pasa refritos, pero está en el filo a veces. Pero esta canción de Creedence no es tan escuchada, ni la conocen los DJ, el nombrado Camilo, que es admirado tuyo, Víctor, ni el otro, el ciego. Yo soy bastante cercano a los dos, aunque ellos, entre ellos no se llevan. Les voy a hacer una sugerencia a los dos, pasen esto en los lentetes de las discotecas. Creo que hemos ganado un oyente al Empalme Radio Rock, aunque no debe estar ni ahí con esta música, salvo haciendo un gran esfuerzo, claro, nació después de todo esto. 1972, todavía estamos en el 72, iba hoy a arrancar con el 74 y me pareció medio flaquerón, aunque tengo las canciones ahí, rescaté pocas canciones, en cambio del 72 tengo cantidad, incluida esta, Someday Never... Someday Never Come. Creedence Clearwater Revival. El Tino está escuchando, da una señal de alerta, Tino, porque si estás ahí, ponemos a... casi todas las versiones que descargué del 72 eran melódicas, más bien, algunas sin llegar a ser temas muy lentos, eran más bien melódicos, románticos, digo yo. Pero este se salía de la raya un poco, ¿no? Long Cool Woman, de Hollis, uno de los preferidos de Guevara Lynch, además del Tino. Tenemos dos fanáticos de Hollis y lo pasamos siempre. Como siempre te doy data por si quieres buscarlo por tu cuenta. Lo mejor es escucharlo, descubrirlo en el Empalme Rock y después volver sobre la emisión del mismo Empalme con harta data. Pero si quieres más, podés buscar la colección de Another Prof en la plataforma YouTube. Es un disparate el aporte que ha hecho este tipo a la música rock mundial. Hay que reconocer. Por eso lo usamos acá permanentemente. Tenemos que buscar la dirección, a ver si lo hacemos. Encontrar el mail del tipo y escribirle en español, traducirle, darle las gracias, por lo menos. Y es un notable trabajo de resumen de una historia del rock de todas las décadas, desde el 30 creo que tiene. Es impresionante. Another Prof, como el otro profesor, lo buscan en la plataforma YouTube si quieren. Y encuentran estas notables piezas musicales con impecable sonido chetino. Uno de nuestros preferidos, Pac-Man Tunnel Overdrive. You ain't seen nothing yet. Pac-Man Tunnel Overdrive, de 1974, ya nos pasamos a este año. Claro, me dice uno, te mandé un mensaje por Facebook, está cerrado el Facebook ahora, hasta por vacaciones, hasta nuevo aviso. Lo que pasa que está muy vieja la PC, tiene Windows, hay que llevarle al service de Enacore para que restablezca el normal funcionamiento del Empalme Radio Rock. Lo vamos a hacer a la brevedad. Estamos reuniendo los $1,500 que nos ha solicitado el amigo para poner todo a full. Che, Guevara, ya que vos venís recién en junio. Y hasta junio no sé si llegamos. Tenemos que juzgar 500 era, ¿no? $500. No, 500 pesos era. Para poner en forma el Windows de la vieja PC HP de 2012. Pero sigue sonando impecable gracias a los amigos de la plataforma Seno, Seno Radio. Sigue sonando el Empalme Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock.

my life, there's only you and me. You're my firm foundation, the love I need. Please stand by the side of the soldier free. Cause we gotta have a chance to do our dance. Claro, vos que tenés la PP, Nacho, ya lo descubriste. Rocking Soul de Hughes Corporation. Muy, muy bailable, muy discotequero, muy pop. No me desagrada del todo. Y lo voy a mezclar perfectamente, gurú. I'd like to know when you got the notion. Said I'd like to know when you got the notion to rock the boat. A este lo conoce Silvia, rock del bote. I don't tip the boat over. Rock the boat. I don't rock the boat, baby. Rock the boat. Ever since our voyage of love began, your touch has thrilled me like the rush of the wind. And your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. Our love is like a ship on the ocean. And I've always had your tender lips to keep me warm. Oh, I need to have the strength that flows from you. Don't let me drift away, my dear, when love can see me through. Rub our the boats like the Hughes Corporation. Recuerden que hasta los grupos locales, bueno, yo era bastante niño, pero me acuerdo que interpretaban este tipo de canciones, traducidas al español, ¿no? Recuerdo al Parca en la batería haciendo este ritmo de batería, mirá. También lo recuerdo a Germán y al de Paysandú, ¿cómo era? Por supuesto que también recuerdo a al padre Mateo, ¿cómo es? Al pulpo. ¿Dónde estaba la parte solo de batería de este tema? Era una de las características de la música de los 70 también. Un tramo de la canción era para destacar a los músicos, ya sean guitarristas, tecladistas o bateristas. Bueno, no sé dónde está. Estamos en la emisión de este 6 de mayo de 2024, 22:45. Estás en el Palme Radio Roque. Era de 17 a 18 y 30, más o menos. Thank you.

same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Minutos de las 23, nos vamos con este intérprete que ponemos poco en el empalme, pero nos gusta mucho. Neil Diamond, Sunshine Blue. ¿Está bien escrito? Empalme FM. Sunshine Blue, everybody knows one. Every garden grows warm. Me and you are subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. You sing them out again. FM, buena música para avivar el calor de nuestras almas. Súmate todos los días a las 21 horas en la 89.7. Te esperamos. Entonces, Skype, Dejandols, UN, Pelige, Anocho, IUN, Pronto, Despolto, ESL디서, De Radio, El Empom, Desde, La CIU, Dade, De Los Palmas, Uruguay, Todamérica. Discans, N, Pets.